ay, del libro de la experiencia, hay un sabio le oí decir que se cumple la sentencia. El libro de la experiencia, un sabio lo oí decir. Pena más grande tiene, ay, aquel que ha visto y no ve. ¡Ole, camarón! Que el que ha visto y no ve. Más feliz hubiera sido que hace ciego al nacer. Qué pena más grande.